brilla el sol tempranito en la mañana, a cantarle con orgullo a mi gente mexicana. Soy del mar y del desierto, soy mezcla del Bacanora, soy el Daza para la raza del meritito Sonora. Soy alegre y enamorado, amigo sin condición. Me gusta el mariachi, me gusta el norteño, pero a mí la banda puro corazón. Michoacán y a las Bajas Californias, a mi bella Ciudad de México, a Durango y Sinaloa, a Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Puebla y Colima, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Coahuila. Zacatecas, Guanajuato, Nayarit y Nuevo León. Veracruz y Chihuahua y a toda mi raza de todo mi México dedico este sol. Ahí le va el saludo pa' todo mi México lindo y querido, pa' que le zapatee bonito. Tengo ganas de bailar con una rubia preciosa, con cinturita de avispa y esos labios que se antojan, una morena de fuego que mueva bien las caderas y una pelirroja hermosa que me alborote la cresta. Alegre y enamorado, no tengo predilección. Malvadas o serias, locas o sinceras y hasta mentirosas, las quiero un montón. Y el sol tempranito en la mañana, a cantarle con orgullo a mi gente mexicana. Soy del mar y del desierto, soy mezcla del Bacanora, soy el Daza para la raza del meritito Sonora. Soy alegre y enamorado, amigo sin condición. Me gusta el mariachi, me gusta el norteño, pero a